ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. Todo en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Para las alegres. Para las melancólicas. Para las tanateras. Para las brillantes. Para las que cantan. Para todas las personas que nos escuchan. Las Somos Todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez, las chicas y el chico de Las Somos Todas, con nuestro programa para informaros de las cosas que pasan en Écija. Antes que se me olvide, saludar a nuestras compañeras de Argentina, que nos escuchan, y de Mujeres en Red. Y vamos a empezar ya, como siempre, con las noticias de Écija locales. Después haremos una entrevista a una mujer de nuestra casa, que es Silvia. Buenas tardes, Silvia. Hola. Silvia viene disfrazada de representante de Tánatos, de la Asociación Audiovisual Tánatos, que ha tenido un gran éxito este fin de semana. Luego hablaremos de eso. Tenemos también a Lola Bello. Hola, buenas tardes, Lola. Hola. Tenemos a Valle, como siempre. Aquí estamos otra vez. Muy bien. Por mucho tiempo. Que sea por mucho tiempo. Y a Toñi también por mucho tiempo. Hola, hombre, no compares, es que las comparaciones son odiosas, por Dios. Estamos los dos en la flor de la vida. De la vida. Vamos. Y tenemos ahí también con los aparatos a Sema. Hola. Hola, Sema. Bueno, pues ya vamos, han pasado un montón de cosas este fin de semana. Écija está que se sale de actividades, vamos. Desde el último programa ha habido unas jornadas feministas de Izquierda Unida, ¿no, Toñi? Efectivamente. Aquí la coordinadora. La tuvimos en la Casa de la Juventud. Fueron dos oradoras muy buenas, cada una con un estilo diferente. Y estuvieron muy bien. La lástima es que vaya tan poca gente, con la necesidad que hay de aprender y de conocer todo ese conocimiento sobre el feminismo y demás. Estuvieron Rosalía Romero Pérez, que habló sobre las mujeres españolas de la transición, y Lola Álvarez sobre el papel de la mujer en el sindicato. Estuvo muy bien, porque una era un poco más intelectual, ¿no? Sí, una, o sea, más por eso teórica, digo, ¿no? Totalmente sí. Diferente. Una era teórica, porque Lola Rosalía es filósofa feminista, además da clase en secundaria de filosofía y en la universidad. Ha escrito libros, ha hecho trabajo de investigación. Y Lola Álvarez, pues su cultura es menor, pero es más activa, porque trabaja en el campo, pertenece al sindicato del SAS, y en todos los movimientos está Lola allí al frente. Hombre, yo creo que son dos tipos diferentes de cultura, ¿no? Una, digamos, más académica, y Lola, bueno, pues de calle, cultura, de lucha. Entonces, bueno, tanto yo fui con mi hija a la jornada, y bueno, que mi niña está menos versada en estas historias, y bueno, le gustaron las dos, pero que le impresionó muchísimo Lola, me lo dijo, ¿no? Que tenía mucha fuerza, y que le había contado cosas que a lo mejor al estar fuera, digamos, del ámbito académico, con el que a lo mejor, bueno, pues algunas personas están más familiarizadas, pues también te resultan a muchas de las personas que estuvimos allí más novedosas, ¿no? Claro. Pero, en fin, fueron dos puntos de vista muy interesantes, tanto uno como otro, a mí me gustaron muchísimo. Y bueno, verá, Toñi, yo sé que hay que... Pero no estuvo tampoco mal de gente, dentro de ser un sábado por la mañana. Hombre, y de lo que este tipo hombre, de... Hombre, a mí me hubiera gustado más, claro, más personas y más gente, porque una... porcentaje bastante alto de las personas que estábamos allí tenemos conocimiento y tenemos conocimiento, sí, ¿no? Eso sí. Entonces lo que hay es eso que sí. No, hubo hombres también en sí. Unos cuantos, sí. bastantes hombres también. Para y participaron, ¿eh? Sí, sí. Mm. Y bueno, poquito a poco la lucha ahí como ahí, pum, ahí, pum, poco, pum, a poco. Poco a poco goteo, sí, que es, no pare muy es, bien poquito a poco. Bueno, y este fin de semana también estuvo el mercadillo barroco en el salón. Yo creo que cambiarlo de fecha ha sido bueno, ¿no os parece? Pues sí, porque el tiempo ha acompañado. Yo siempre recuerdo lo del mercadillo barroco con mucho frío. Uh-huh. Y incluso el año pasado, que fue el último, sí, se tuvo que suspender. Sí. Exacto. Sí, por la lluvia, incluso no lloviera, muchísimo sí. frío. En la Purísima casi siempre llueve. Uh-huh. Aparte que está haciendo estos días hoy un tiempo excepcional, después sí, de que claro. haya llovido, yo paso por el salón y hay un ambiente, el mismo ambiente que todas las tardes, ¿no? Pero los puestos, ¿no? La gente con ganas, bueno, de estar en la calle, de comprar, de ver. Hay un ambiente estupendo. No fui de yo creo que es acertado fui también. A la inauguración porque yo fui vestida. Yo lo que estuve, veo... pero no te vi, vaya. Ah, sí, fuiste vestida. Sí, no vas a ir desnuda. Sí. Bueno, vestida de barroca. La hemos entendido. Vestía muy siempre, de que me trajeron al mundo, después me vestía muy siempre, pero me vestí con la de Zuleika. Yo tenía yo muchas ganas de vestirme. De vestir, yo sí. Lo que le veo es que creo que faltan algunos puestos. Sí. Hay más bares, más chiringuitos para comer o beber algo. Y falta porque yo me acuerdo... Más de comidas también. Más de comidas. Mm. Había, me acuerdo, en el entresijo del palacio había uno que era de cosas artesanales de cuerda y como sextones y demás, que eso... Sí, hay muchos que faltan. No había de cosas de madera hechas también. Hay cuatro espadas, cuatro cosas de violencia. Es que son otros artesanos, entonces sí. Es verdad que se sí, echan de menos otros. Artesanos que han venido muchos años aquí, sí. Que son fijos. Bueno. A mí me gusta más en el en la zona de allí, ¿no? Del Palacio de Benamejín, sí, porque es más estrechito, no sé, te da su encanto. Te da más ambiente que en el salón, aunque es verdad que el salón se ve muy bullicioso y ha estado bien, ¿verdad? No, está bien, es más amplio. Además, pero le da más ambientillo. Una ¿no? forma de darle vida al centro. Uh-huh. O por la sí, obra sí. que tiene el palacio. Yo digo, con lo mejor por la obra que tiene la entrada del palacio, verdad, ¿no? Claro, también, yo, claro. Así ponerla ahí, ¿no? Sí, digo sí, yo, sí, ¿no? Claro, seguramente. Y la de Zuleika ponen un puesto todos los años y este año dice que la han avisado como poco tiempo para poner las cosas que hacen ella. Bueno, pues como complemento del mercadillo barroco hubo un concierto de la coral dos conciertos, uno en Los Descalzos, uno en Los Descalzos de órgano y otro en Santa Bárbara. Efectivamente. Dilo tú. No, ya lo ha dicho usted bien, para que de la coral señora directora de la coral polifónica de Écija, ¿no? Sí. Y la verdad que hubo mucha gente, tanto, bueno, en el de Los Descalzos menos, pero en el de la coral mucha. ¿Qué los más descalzo, hubo? Los Descalzos que lo abren, nada bueno, más que pues, para cuando hay cosas de esas. Sí, Valle, porque, desgraciadamente. Vamos, yo no sé para qué han hecho esta obra y con lo bonito que se ha quedado y está siempre cerrado. Vamos, esa otra que... Esa es una espinita que tengo yo clavada. Hombre, ¿qué? Mira que lo he dicho veces. Hombre, ¿eh? Que con lo bonito que se ha quedado es para que lo hagan no, cuando vienen personas. Pero bueno. Y no solo Los Descalzos, sino que, por ejemplo, el sábado por la mañana, estaba cerrada con la gente que había en Écija, viendo el mercadillo y el ambiente que había, la oficina de información y turismo estaba cerrada. San Ilan ha abierto ya. San Ilan ha abierto ya para el público, por lo visto. El martes. Sí, el martes, pero creo que va a estar, no sé si es de martes a viernes. El Museo de la Hermandad. Sí, el Museo de la Hermandad está abierto ya. Pues que abran también la iglesia de paso y así la gente puede ir de un sitio a otro. Hay muchas cosas bonitas que ve aquí. Sí, es verdad. Sí. Pero si no hay, no está abierta ni la oficina de turismo, que la gente se informe. Para que la arreglan. Es una vergüenza. Que digo que para que la arreglan, para dejarla cerrar, para que se hunda otra vez, ¿no? Porque las cosas que están cerradas no se abren. Ya. Bueno, también hubo un cross, ¿no? El 23 cross escolar. Valle, ¿no te has enterado de eso? Además había mucho ambiente. Ah, bueno, los niños corriendo. Sí, yo no fue su nieta. Como no fue su nieta. Que me he enterado, que sí, me he enterado, pero donde está mi nieta ya la han quitado esa categoría. Mi niña tiene 15 años. Ya no corre, ya no te interesa. Ya no corre, ya. Ya no te interesa vivir. Hombre, no, yo sé que sé, no, sí, porque chiquillo de allí enfrente de mi casa, que tendrá unos 5 años, yo sé. Sí. Y el guanillo, sí, corre más gracioso que lo más. Profesional. Pero vamos, que no he ido a verlo porque como mi nieta ya no corría, pues no. Pues ya no va. Hablándote la verdad. Pues había que yo pasé por allí, había mucha gente y muchos niños y niñas corriendo y pequeñitos porque podían participar entre 5 y 15 años. Según la edad, pues corrían mayor distancia o menos y había muy buen ambiente. Luego, por lo visto, sortearon camisetas, demás, porque algunas dieron, mira, una camiseta, o sea que había bastante gente. Que quizá la categoría que mi nieta está hecho porque... Yo que no entiendo, hombre, de esas cosas. Yo tampoco. Que la categoría que ella tiene ya. Que será muy mayor, ya tendrá que claro, correr como adultos. Claro, es que esto está enfocado a todos los centros educativos de hija. Ella ya está, hija ya no está en el instituto. Ni en primaria, ni no sé si no, lleva dos años lleva en el instituto. Claro. Yo no sé otro año, pero este año han metido a muy chiquitillos, ¿no? Sí. Porque le han puesto una categoría peque. Y pre-Benjamines, Benjamines y Alevines, era la categoría infantil. Siempre. Sí. Ah. Además era el sexto año memorial dedicado a Marta Isabel. A Marta. ¿Barrera? ¿Cómo se llama? Pérez Barrera. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa los años. Bueno, también nuestra amiga Loli Cecilia fue a Pabellón Subois. Hoy no está aquí, pero fue, todo el mundo sabe que Écija está hermanada con la ciudad de Pabellón-sur-Bois en Francia. Fue Loli y Cecilia en representación de la Asociación de Hermanamiento con el señor alcalde, don Ricardo Gil Toresano. Y bueno, pues se conmemoraban los 15 años. 15 años, ¿no? Sí. Los 15 años de hermanamiento también ya. Y nada, y dice que la recibieron muy bien, que hubo un muy buen ambiente, como siempre, muy... Organizaron un espectáculo de flamenco, sí. Que dice que estupendo, creo que eran de, no sé si eran de Cáceres o de esa parte. Bueno, el espectáculo digno de ver. Después había una exposición de carteles de Écija, postales, fotografías, una exposición que seguramente nunca montaremos nosotros aquí. Y una expectación, y bueno, yo he visto la foto, una de detalle. Muchísima gente, cuidando al mínimo el detalle, bueno, desde tartas con el nombre de Écija, con los escudos del hermanamiento, ya sabéis vosotras cómo son. Se lo pasaron. Son detallistas y tienen dinerito también. Aparte también tienen dinerito. Pero bueno, que la verdad que bueno, con hay mucha que, ilusión y. Hay que decirle a las malas lenguas que cada uno se pagó su viaje. Sí, ¿eh? Ahí no nadie fue de gañote. Claro. Y también esta última semana se reunió el Consejo Local de las Mujeres para organizar las actividades del 25 de noviembre. ¿Podemos adelantar algo, Lola? Podemos adelantar. Bueno, de momento la manifestación el 25 de noviembre. Eso sí lo podemos adelantar. Eso lo podemos adelantar, problema. Que será, no sé si a las 7 o 7:30 desde el salón. Exactamente. Sí. Es un espectáculo de danza, ¿no? Sí, está previsto y después, bueno, también la jornada para los centros educativos, que ya llevamos muchos años organizándola, bueno, pues un poco para sensibilizar a la gente más joven en La prevención de la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. El otro día cuando yo salía de... cuando estábamos allí en el pleno, que salía yo, los días, digo, ahora ves si ahora para el 25 de noviembre nos reunimos también, que está para lo de las mujeres maltratadas. Por cierto, me salta una señora que es viuda, dice, hoy yo no, porque yo, como no tengo a nadie, digo, mira, yo llevo casi 20 años sola. Y no porque a mí me fue, mi marido me maltrataba, pero tenemos hijos y tenemos nietos y no sabemos a quién le pueda tocar. Claro. Pero mira, no me puedo callar, porque bueno, yo voy a ir, yo no, porque con un desprecio una cosa, pues tú no sí, sabes no. A quién le puede tocar. Nadie estamos libres. Hombre, si a ti no te ha tocado, tienes hijos, tienes nietos y mucha familia. Bueno, y además por solidaridad. Y además apoyar que... Por solidaridad, porque pues verdad, bueno, no hombre, yo pensaba que eso estaba ya un poco superado, porque la mayor, hombre, cada vez va más gente a la manifestación y cada vez van más hombres. Eso que tú has comentado, Valle, me lo han comentado al principio, sí, era al principio. De bueno, es que yo es que no soy maltratada ni sí, bueno. Era, parece que yo a esa gente pues, que me hacía esos comentarios, pues lo que le decía era, bueno, mira, cuando hay una manifestación contra el terrorismo, a lo mejor a ti no te han matado a nadie. Hombre, claro. Era, ni tienes a nadie cercano que le haya ocurrido. Pero es un poco porque es una lacra social y porque hay que manifestarse para que cambien las conductas y para mostrar nuestro rechazo. Pues yo no, yo sigo, gracias a Dios, los años que vivo con mi marido no fui maltratada nunca. Y los que tengo ahora mismo no son maltratados ninguno. Y que se le ocurriese. No, es que, hombre, yo no. Bueno, pero cada vez eso está. Pero no tenía más, ni los que tengo. Que es por desgracia, hombre, porque cada vez van pasando más casos más cercanos de personas que tú dices, bueno, esta persona, hombre, ¿no? Este hombre, aparentemente, este matrimonio, esta pareja. Y por desgracia, pues vamos teniendo gente alrededor, hombre, casos conocidos, y te va sensibilizando. Hombre, creemos que lo sabemos todo y no sabemos nada. De puertas para adentro, nadie sabe lo que es. De puertas para afuera es una cosa y dentro claro, es otra. Y después muchos casos que no se consideran en principio violentos. Violencia de género, pero que violencia contra las mujeres, pero que sí lo son, ¿no? Porque, sí. Por ejemplo, por nombrar dos casos mediáticos que están ahora todo el día en los periódicos, el tema de Marta del Castillo, la niña de Sevilla, yo pienso que es un tema de violencia de género total, ¿sabes? Claro. Y el otro, si se cumplen las previsiones, hombre, más siniestras, pues en cierto modo ha habido una amenaza, es una venganza, ¿no? Entonces, bueno, y eso no se configura ni se computa ni cuenta como violencia contra las mujeres. Bueno, y también esta semana, el martes, hubo un pleno municipal en que ya ha sido comentado ampliamente en nuestra emisora por nuestros compañeros de la tertulia. Pero lo más importante es la pretensión del gobierno municipal de subir los impuestos que no los han podido subir por el voto en contra de la oposición, porque pensamos, por lo menos yo pienso, que en este momento es el menos indicado para subirlos, y además que el Partido Popular había prometido en su programa electoral bajar incluso los impuestos, y ahora pues la verdad que no es de rigor que defraude a sus votantes que esperaban que los bajaran, ¿no? Y eso es una contradicción, porque además si le va a rebajar a los trabajadores municipales, no va, llevan meses sin cobrar el sueldo. Cuando cobren van a cobrar el 70% y ahora 75. Le van a subir el 70 o el 75 y ahora le van a subir los impuestos que les queda, que van a comer. Eso es. En cambio, en contrapartida, quieren a las grandes empresas multinacionales de combustible, de energías renovables, pues les quieren rebajar en los impuestos el 90%. O sea, como entonces, siempre. O sea, que antes criticábamos al partido que había porque le había dado el suelo a las placas solares de Abengoa. Y ahora hacemos lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Antes, como estábamos en la oposición, era una cosa. Ahora, como estamos en el poder, o sea, hacemos lo mismo que los otros. A la empresa grande es subirle, ¿no? Bajarle. No, bajarle. Y a los chicos que sacan de un día. Ya, ya está. Esto, que mira qué bien. Eso dije yo. Después que nos suben la luz, nos suben el agua, nos congelan las pensiones. Nos bajan el sueldo. Que va una por la paga y encima te suben los impuestos. Y este mes anda es de espanto. Si contribución, si reciclar, si esto, si lo otro. Y te trae bastante. A tasa de. Hombre, la que cobramos como yo, 600 euros, me ha traído yo bastante. La tasa de reciclaje, que también la iban a quitar. Sí, ya también. No parece que no la pueden quitar. 20 euros, que casi he pagado yo. Bueno, vamos a poner un poco de música para que grabe otra. Como esto, que teníamos salud, ¿no? No, Loli, el otro día. Que digamos como esto, que teniendo salud, pero también que tener trabajo y hoy. Sí, sí. Que le dieron una. Hombre, la salud lo primero, pero el trabajo también. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Qué bonito. Ay, aquí preciosa. Estamos con el otoño, con el otoño, como estás, melancólica. Y Leonard Cohen, ay, qué bogue, una caricia. Bueno, este hombre que es de tu quinta, más o menos, ¿no? Valle, 1934 nació. Y yo nací en el 37, tiene tres años más mayor que tú. Pues ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de las letras, porque ha explorado con profundidad y belleza las grandes cuestiones del ser humano. 50.000 euros que le han dado. Bueno, pero, mira, pero se lo merece. Se lo merece, a mí Leonard Cohen me encanta. Es un admirador de García Lorca y además es poeta, ha escrito varios libros, pero a él dice que lo que realmente le gusta es cantar. Y es que tiene una y voz. Y canta muy bien. Ay. Como los ángeles. Tiene una voz maravillosa. ¿Cómo estáis, fatal? Es verdad. barbaridad. Venga, Toñi, ¿qué estabas diciendo tú? Bueno, pues estaba diciendo que Miguel Ángel Balmaceda, que en septiembre recibió el reconocimiento como maestro artesano de los oficios de artesanado Mudéjar y ebanistería, recibió este jueves pasado en el Palacio de Benamejí, organizado por la Asociación de Amigos de Esia, la ratificación de dicho reconocimiento. El título de maestro solo lo poseen 10 personas en Andalucía y con él se reconoce la labor desarrollada en torno a distintos oficios de forma ininterrumpida durante un periodo mínimo de 15 años. Bueno, pues enhorabuena. Sí, enhorabuena. Efectivamente, estaba allí su padre, porque es joven, no es muy mayor de Miguel Ángel, y su padre, su familia, su madre, muy emocionado por el acto este. Y otra cosa que leí, que esto me ha chocado, no lo sé, usted me, como concejal me lo dirá. Concejala. Que lo leí, perdón, concejala. Perdona, ¿eh? Que no se olvide. Se me ha escapado, se me ha escapado. Que leí el otro día, dice, abrir un negocio en una sola mañana será posible en ESIA. Aprobado por unanimidad durante el pleno ordinario de octubre, gracias a la ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos de actividad económica. Tú llegas allí un día, quiero poner un chiringuito, ¡pum! Y en esa mañana ya tienes licencia de apertura. Tendrás que habilitar el local para abrirlo, pero quiere decir que a ver, hay... explícame esto. Hombre, esto es una ley, se llama la ley Ómnibus, sí, que es a nivel general, pero ahora se han hecho las ordenanzas municipales para que se aplique. Quiere decir que alguien que quiera poner un negocio se compromete, el propietario o la propietaria con el personal técnico que le asesore, se comprometen a cumplir las condiciones que le piden. Entonces no tiene que esperar a una inspección previa, sino que después ya lo abre inmediatamente. Sí. Sino que después viene el personal del ayuntamiento a inspeccionar a ver si es verdad que cumple. Pero en principio solo tiene que firmar el compromiso. Lo cual es muy bueno, porque antes había gente que alquilaba un local, sí, estaba pagando el alquiler del local y hasta que le daban el permiso, pues no podía abrir el negocio y iba perdiendo dinero. Ya, porque pero... si tardaban 3 meses... Pues fíjate tú. Sí, ya, yo entiendo eso perfectamente, pero lo que me extraña es que con la burocracia que hay, como en una mañana, no, tú puedes ya coger... No, es que una mañana, no sé, yo entiendo que no va a ser así. Por eso, en una sola mañana. No, lo que pasa es que... en vez de reducir, de ser en 3 meses, que sea en 10 días o 15 días. Por ejemplo. Hombre, claro que se van a reducir los entonces... plazos. Claro, que además también, bueno, de lo que yo entendí del pleno, que yo no he tenido todavía oportunidad de leerme la ordenanza, pero bueno, yo lo que entendí era que por ejemplo, el profesional, si necesita un proyecto, el profesional que haga el proyecto, digamos, es el responsable... Sí. De que se ajusta el personal técnico del emprendedor o emprendedora, es el responsable de que se cumplen las condiciones técnicas del proyecto. Y bueno, yo entiendo que todo lo que sea agilizar, que las personas que tengan una iniciativa empresarial, pues tengan... Es que fíjate, Lola, que en estos momentos de crisis la gente que despiden de las fábricas y de las empresas, algunos no tienen otra salida. Si tienen un local pequeño para montar su pequeño negocio, es una de las salidas que pueden tener. Y todo lo que sea darle facilidades... Y darle facilidades a mí me parece que es una buena idea. Muy importante, y la prueba está ahí, que todo el mundo votó que sí, porque estamos todo el mundo de acuerdo. Sí, está bien. Bueno, pues vamos con la entrevista con nuestra tanatera de hoy, que es Silvia Martín Chía, colaboradora del programa, coprotagonista del programa, que su asociación audiovisual Tanatos ha triunfado este fin de semana. Enhorabuena, Silvia. Enhorabuena. Bueno, gracias. La verdad que... recompensa después de la velada, que es un día, supone muchos días de trabajo, de organización, de, así que nosotros estamos muy contentos también con los resultados. Ya estamos contentos con el cartel este año, que creo que es bastante original. Sí, para quien no lo haya visto, bueno, que agradezco a Juan de fotógrafo, nuestro amigo Juan de, que se ha prestado a hacernos el cartel. Y bueno, pues representa la escena del cumpleaños de Tánatos. Por un lado aparecemos todas las personas que formamos Tánatos, celebrando los 10 años de nuestra asociación, y eso es como si estuvieras dentro del rodaje de una película, y a la vez volvemos a vernos nosotros como si estuviéramos, bueno, uno es el guionista, el director, el que graba, el que lleva el micro. Entonces son dos fotos superpuestas, y la verdad que la idea creo que ha sido que es muy original y que ha quedado un cartel muy, muy simpático. Se lo enseñamos aquí a Toñi, que lo vea. Bueno, y por cierto que Juan de, si vais al Museo de San Gil, ha hecho también un corto de, bueno, un documental sobre, sí, sobre los costaleros y sobre la Semana Santa, muy, sí, interesante, sí, para las personas que no lo han visto nunca, y está muy bien hecho, ¿eh? Enhorabuena, Juan de. Enhorabuena. Bueno, sigue, Silvia, ¿en qué consistió la velada? Bueno, por si alguien no lo sabe, porque a lo mejor alguien todavía no lo sabe. Dice, ¿qué es Tánatos? ¿Quiénes son? Tánatos. Bueno, pues Tánatos es una asociación audiovisual, realmente el nombre es Asociación Audiovisual de Écija, que bueno, surge a raíz de un curso de cortometrajes que hay en el ayuntamiento. El grupo de personas que se apuntan a ese curso, pues deciden de crear una asociación. Y así es como Tánatos tiene sus comienzos. ¿El nombre de Tánatos? Pues bueno, porque el primer corto que se hizo en ese taller se llamaba Tánatos. Entonces fue el inicio, pues se decidió que se fuera el nombre. Que Tánatos significa, ¿no? Todo el mundo, muerte. Cuando organizamos el festival, es el dios de la muerte, ¿no? Todo el mundo dice, vaya nombre. Pero bueno, surgió del primer corto, que yo por entonces no estaba en la asociación, pero fui a colaborar como extra cuando se grabó el corto. Y mira, al final he acabado metía y hasta y bien metía en la asociación. Y bueno, este año pues teníamos nuestra décima velada, un año redondo, bueno, 10 años, una cifra redonda, un número bonito, nos apetecía celebrarlo de una manera especial. Nuestra velada pues ha consistido, como en otros años, en una exposición, en un corto, en, vamos, este año en todo documental, actuaciones musicales. Y bueno, en eso consistió la actividad que hubo el sábado en la Casa de la Juventud. Es una actividad que se hace siempre en colaboración del área de juventud con la asociación. Y bueno, en la exposición pues hay un recorrido de fotos de estos 10 años, desde este primer rodaje del primer corto que hizo Tánatos, a todos nuestros festivales, el cine de verano, los conciertos de banda sonora que se hace con Amigos de Écija, montajes de exposición, obras emblemáticas que ha habido, personas que han colaborado con nosotros, obras de todos estos años que las personas que han participado pues nos las han cedido. Entonces hay una recopilación de eso, de nuestros 10 años, de recortes de periódicos, es nuestra historia. 10 años cortos, que así se ha dedicado un documental que no se pudo emitir por problemas técnicos que tuvimos, pero que lo presentaremos, pero que para nosotros han sido muy largos, porque bueno, es mucho trabajo, la organización de estas cosas pues las sacas fuera de tu tiempo, pero bueno, es verdad que somos un grupo de amigos, de pareja, y bueno, siempre nos gusta reunirnos, nos gusta el cine, y bueno, seguimos adelante, pero que cuesta muchas veces. No, y el documental que pusiste estaba bien. El documental se a llamaba... me llevó a mis tiempos cuando yo llegué aquí a Écija. Se llamaba, y se llama Écija Rock, yo tuve una banda, y fue un recorrido, bueno, pues de todos los grupos, desde los años 60, 70, discotecas de Écija, la movida, y la verdad que fue muy interesante, ¿no? Porque bueno, veías a gente que conocemos todos de la calle, gente de a pie, y los veías con 15 años, como empezó con su grupo de amigos, por ejemplo, Salvador Herrera, ¿no? Que salía hablando, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero un grupo que montó con unos amigos, grupos que en un principio eran más estilo de flamenco, sevillana, después estilo época, los brincos, la época, marca, ¿no? La época. Pero fue muy interesante porque, bueno, Chemi, que era uno de los que participaba también en el documental, pues nos iba contando eso, cómo la influencia de los grupos de aquí, de Écija, como la influencia a lo mejor de los estilos de música que había en Sevilla, ¿no? Entonces, la verdad, sale también Juancho, ¿no es? Asensio. Sí, Juancho. Emilio Martín, que ha sido una persona bastante importante dentro de los grupos y la música de Écija. La verdad que es muy emotivo. Los Crótalos. Los Crótalos, que también marcaron. La verdad que se veían los, bueno, grupos como Falsos Profetas, ¿no? El primer concierto que dieron en Écija. Que bueno, yo me acuerdo de yo era muy pequeña, pero recuerdo eso, esa discoteca. Tú no entrarías a la discoteca. No entraba, pero recuerdo esa discoteca, los tiempos de la Luna, que ya sí me pilló a mí ahí con 14, 15 años, la Luna sí la he pisado. Pero bueno, un recorrido, no sé, me parece un documental muy interesante, igual que había otros años, de el año, hace dos años creo que fue sobre los cines de Écija. Ah, sí. Que bueno, son unos documentales que llevan un trabajo detrás. Hombre. De buscar gente, es un trabajo de investigación, sí. De buscar gente, que información, tenga. No de no solo es el montaje, sino bueno, asesorarte. Hombre, que tenga grabado, a ver quién, qué persona, claro, tiene esas imágenes y esas cosas. Tener la idea clara, un guión de lo que tú quieres decir. Entonces creo que los documentales que se han presentado, tanto los de la historia de los cines de Écija, que bueno, yo había escuchado cosas por mis padres, pero bueno, pude ver fotos de cines antiguos, de las anécdotas. Otro documental que bastante, que creo que fue bastante interesante. Ay, ahora se me queda en blanco. El anterior. Fue el del sobre Montes la movida. También, bueno, de Miguel sobre, Monte de también, Miguel Montes, de la movida de los 80, que también hizo un recorrido, ¿no? Sí, por, ese los, lo vi yo. Por los sitios de marcha, sí. Gente mítica de ese momento, no sé. Creo que los documentales, pues. Son bonitos. Son sí. Bonitos y sí, un trabajo que hay que reconocer a las personas que lo las han llevado a cabo. Para que conozcan aquella época y bueno, las más mayores, vamos a decir así, la otra juventud, para bueno, que recuerden aquello. Un recorrido llegaba hasta ahora, ¿no? Hasta la actualidad. Sí, sí. ¿No? Sí, y bueno, de hecho, algunas personas que actuaron allí, que tocaron con su grupo, eran de aquella época. Claro, porque además tuvimos. Los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? Nunca. Hubo la actuación de. La actuación de este año fueron 8 grupos, que era reencuentro de grupos écijanos. Entonces, hay gente, bueno, que hace 10, 12 o incluso 15 años que ese grupo desapareció y se han reunido durante esta semana con mucha ilusión para prepararse unas canciones y tocar en la velada. Así que hay que dar las gracias porque todo el mundo lo ha hecho de manera desinteresada. Así que nosotros estamos muy bien. Yo estoy muy contenta, bueno, eso como siempre, nuestra allí. Paella al el mediodía. Sábado fue todo eso allí. Todo el sábado. Sí, desde las 12 del mediodía. Yo cuando ellas se fueron, no sé si ve. Que yo fui a mi casa. Yo quizás este año he visto más ambiente que nunca. Sí, había un ambientazo. Porque es verdad que eran grupos, gente todos de aquí de Écija, gente que bueno, que hace 10 años que no se subía a un escenario y se ha vuelto a subir, entonces atraía. Entonces tenía su encanto. Luego también la el tiempo acompañado. Y el tiempo fue en la tele, ¿no? Tiempo. Sí, eso sí, se echará en la tele. Sí, yo comentaba allí que bueno, había hace como 20 años hubo un encuentro de grupos écijanos. Y algunos de Rosa Tatuada, por ejemplo, me acuerdo, o creo que también los Falsos Profetas, uh-huh. eran súper jóvenes, ¿no? Y entonces ahora, 20 años después, nos reíamos, decíamos, bueno, 20 años no es nada, ¿no? Sí, bueno, viendo el documental, claro, veía gente que ahora puede tener 40 años, pero es que se veían gente con 15 años, con es que era curioso de ver, ¿no? Gente que todos nos conocemos, ¿no? Del ambiente en el que nos movemos, mira, ahí está no sé qué, no sé cuánto, y la verdad que impresionaba unos con más pelo, ahora con menos. De los negros. Entonces otros más delgados, otros más gordos. Había algunos cambios, pero vamos, la gente sigue igual de estupenda y de marchosa, que es lo importante. Yo creo que fue un día muy agradable y que sí. El mundo lo pasó. Yo pensaba que hay que ver con lo aficionada que es Écija a la música y a la música de rock, que no tengamos aquí conciertos buenos de rock, ¿verdad? Para la juventud. Pues la verdad que sí. Que haya tan pocos, porque cuando pasó el problema de la Casa de la Juventud, que querían poner allí el ayuntamiento, que la gente hizo unas jornadas de reivindicación, ¿no? También actuaron grupos musicales de rock. Bueno, y ahí también fue gente, ¿eh? Hay muchos grupitos de chavales que van allí a ensayar. Sí. Que además estuvieron allí todos, bueno, disfrutaron del día. Sí, allí empujándose. Se me está olvidando que también tuvimos durante todo el día en el auditorio, estuvimos proyectando todos los cortos que Tánato ha hecho, o incluso cortos de, no son de Tánato en sí, pero bueno, surgen un poco a raíz de Tánato, ¿no? Entonces también se pudieron, y también se proyectaron los documentales de otros años. Uh-huh. O sea que el que quiso también pudo meterse, tuvo esa opción de ver, uh-huh, de ver los cortos y los, uh-huh, documentales. Tuvimos como siempre talleres para niños, que lo hizo mi amigo Jero, pintar camisetas, hicieron unas macetas con los símbolos de Tánato. Siempre se intenta que haya actividades para los más pequeños, para que, bueno, los padres también, están allí los niños divirtiéndose y, junto con sus padres, ¿no? Todos echamos un buen ratito. Y bueno, hay una cosa que nos ha dado mucha pena, que yo, igual que hizo Raquel, el sábado pido disculpas a todas las personas que hemos estado entrevistando, porque, bueno, queríamos hacer un documental que se denomina Tánato 10 años cortos. Entonces se entrevistaba a muchas personas que están relacionadas con Tánato, que han colaborado con nosotros en exposiciones, asociaciones con las que hemos hecho otras actividades, pero bueno, por problemas técnicos de que se fue el disco duro del ordenador donde, con el que se estaba trabajando, pues fue imposible de recuperarlo para esa noche. Entonces nos da mucha pena, porque sé que hubo mucha gente que fue especialmente a ver ese corto, a ver ese documental. Pero bueno, que prometemos que intentaremos recuperarlo y haremos una presentación del documental, que también es bastante interesante. Bueno, y ahora se termina la noche y ahora preparar, bueno, los cortos, ¿no? Ahora vamos a relajarnos y, bueno, lo que nos toca, bueno, es el certamen, bueno, a ver cómo viene el año. Y bueno, nosotros seguiremos centrados en el tema de la comedia. Ya llevamos 2 años... Y bueno, ha ido bien, seguimos en esa línea. Y bueno, empezaremos a trabajar en el certamen, a pedir colaboración. El premio con Canal Sur, pues bueno, es algo que no debe de haber problema, ¿no? Que es importante que este certamen tenga un convenio con RTVA. Y bueno, a por los otros premios y a trabajar. Y hay que ponerse ya, las bases pues prácticamente están ya preparadas para lanzarlas dentro de muy poquito. Ya tenemos ideas de actividades paralelas dentro del certamen, y también tenemos mucha ilusión con el próximo certamen, porque bueno, son 10 años, un número que hay que celebrar. Bueno, y bueno, aunque estamos en tiempos de crisis, echaremos manos de... Por lo menos hay que reírse un poquito. Echaremos manos de la imaginación. Mira, a la vista está que este año, pues, y lo hemos dicho, ha sido un certamen que se ha caracterizado por la austeridad, desde usar las camisetas del año pasado, aunque parezca no hay dinero para camisetas, son 200, 300 euros, no hay, pues no hay, y hemos reciclado las camisetas, hemos tenido que hacer recorte de muchas cosas, y sin embargo, bueno, a mí me ha parecido uno de los mejores festivales. Sí, la verdad es que hubo muchísimo ambiente, ¿eh? Depende también mucho también de los cortos ganadores, que eso es algo que nosotros no controlamos. Puede ser un año de buena producción o no, eso es algo que no está en nuestra mano. Pero bueno, este año se han dado diferentes factores, creo que los cortos han sido bastante buenos. La gente que ha venido a representar a los cortos, encantadores, y creo que este año, para mí, una de las mejores, sí, una de las mejores ganas. Pablo Carbonell que fue una pasada. Le dio su toque también, así que yo, de verdad que ha sido uno de los años peor en tema de organización, de recursos, porque vamos a ver, por muy poco dinero que se necesite, se necesita. Y hay un mínimo, y si no tienes ese mínimo, es que no tienes ni para pagar un taxi para que venga Pablo Carbonell desde Córdoba. Hombre, y por lo menos los gastos, aunque no cobren nada, por lo menos los gastos y mínimo la comida, el desplazamiento, claro, y la comida. Hombre. Por eso digo que, aunque no tiremos que no haya grandiosidades, pero bueno, un mínimo de coste hay para que haya una calidad mínima. Y bueno, ha costado trabajo este año de sacar ese dinero, pero bueno, yo creo que si en el 2011 hemos salido adelante, el 2012 se sale. Yo voy a ser optimista. Aquí la artista. Si no, ya nos inventaremos algo. Lo que sea. Si es que ya nos inventaremos. Yo siempre digo que cuando hay voluntad de hacer una, claro, cosa, se hace. Después este año, por ejemplo, la Mancomunidad, en el 2011, ha sido un año que la Mancomunidad ha pegado un subidón, porque otros años siempre hay un buen nivel, pero este año creo que han sido 14 cortos. Entonces la Mancomunidad también este año, la gente se ha motivado para participar. Sí, sí, entonces no sé. Lo que tiene es que cambiar un poquito la... Bueno, claro, eso depende del jurado. Pero, claro, pero es que siempre a los mismos no puede ser, hay que cambiar y... Bueno, pero eso es algo que no está en nuestra mano, es criterio del jurado. Ya, yo recuerdo, para que no haya malos entendidos, que el jurado está compuesto por un representante de ayuntamiento de los pueblos de la mancomunidad, ya que el pueblo es de la mancomunidad. Y creo que y de tánatos, pues no sé si este año ha habido una persona o no, o sea, que es algo que no se controla. Es cuestión de, bueno, de a lo mejor de esto es como los cortos. Un año serán mejores por la calidad de los que lleguen. Hay años mejores de producción, años peores. Pues dependerá del gusto de las personas. Lo que pasa que si todos los años se le da a los mismos, pues la gente termina, se aburren y dice yo, si se lo van a dar a los mismos. Bueno, pues pero habría que variar un sí, poquito, pero bueno, que variar, hay que mirarlo de otra forma. También tiene uno que decir, bueno, pues mira, a lo mejor la línea que gusta es esta, pues voy a tirar más por lo cómico, no sé. Pero los artistas no pueden, tienen que seguir lo que les, sí, lo que les dice. Bueno, pues nada, a superarnos, todos lo que a superarnos. Les dice su imaginación. Claro, sí. Mira, claro. Eso es como, por ejemplo, los primeros años, oye, el Instituto de la Luisiana ganó 3 años seguidos, oye. Los cortos claro, eran se ha buenos. Retirado y ahora viene el otro y ya llevan 2 años. Claro, claro, de hecho hicieron la broma el primer año cuando ganaron y dijeron, bueno, es que creo que nos ha presentado los de la Luisiana o algo así, ¿no? Algo así. Era que lo que importa es el ambientillo, hombre, ya, que ya, la pero gente... Mira, pero no... Pero claro, la gente cuando participa espera, entonces sí... Hombre, claro. Hombre, claro. Otro año hay que ir hombre, cambiando. Y a mí, pues mira, yo me encanta que... El, si han ganado los mismos 2 años, 3, porque se lo merecen, pero es verdad que bueno, si pueden ganar, hay mucha gente que lleva muchos años participando, pues mira, estamos todos más contentos, pero bueno, el que ha ganado siempre es porque, y después hay muchas veces que ha habido dilema, que ha habido corto, que no ha habido un solo ganador, que había un dilema de entre 2 y 3 cortos, lo que pasa que bueno, tenemos un solo premio, también hemos contemplado a raíz de eso la posibilidad, pues a lo mejor de dar un premio de 600 euros que es de la mancomunidad, intenta buscar otro premio a lo mejor de 300, no sé, puede ser que haya modificaciones con la idea de que bueno, de que todo el mundo se quede contento y oye, de que podamos premiar o hacer una mención especial a gente que también se lo merece. Pero bueno, la gente se lo pasa muy bien, sí, haciendo el corto de la mancomunidad. A ti que te voy sabemos, a decir, Toñi, lo sabemos por experiencia. A ti que te voy a decir, lo sabemos ya por experiencia. Aquí, pero yo hasta la perra de la directora ha saltado ya el estrellato. Hay que coger imaginación. Hay que coger imaginación. Y bueno, decir que Tánatos está abierta a todas las personas que quiera, que le guste el cine, eso aficionada, que quieran colaborar con nosotros. A mí ayer en la velada me decía gente, mira, yo no puedo estar durante todo el año, pero en el festival contad conmigo para esto, para pues venir, podéis venir a buscarme, como sabéis, trabajo en la Casa de la Juventud, entonces podéis venir a buscarme, que yo estoy allí y yo pongo al personal que quiera en contacto con la asociación. Además, necesitamos que vaya viniendo gente porque cada día hay más trabajo y, bueno, todos tenemos... Muchas obligaciones, entonces todas las manos son... Y se van haciendo mayores también. Claro. No, y que hay una época que se tienen niños pequeños, claro, mucha gente. Tánatos va creciendo, así que. Van creciendo. Y luego los hijos se van multiplicando. Se van multiplicando. Sí, digamos que se va multiplicando. Es la palabra más acertada. Silvia, ¿hasta cuándo está la exposición en la Casa de la Juventud? Bueno, la exposición va a estar a unos 15 días. Así que a todos los seguidores y seguidoras de Tánatos, que vayan porque hay fotos que merece la pena ver. Ahí yo creo que alguna sale, que en alguna sale. Que digo arriba. Sí, sí, en la segunda eso planta. Que ahora por la mañana, por la tarde, como en horario de apertura de la Casa de la Juventud, ¿vale? Vale, que tengo se puede ir a ver. Allí estamos medio pueblo fotografiando. Pues sí, tú sales en alguna, todas, yo creo que todas salimos. Uh-huh. Unas estamos mejor, otras peores, pero bueno. Bueno, en la foto, no digo de nosotras. Hombre, nosotros, yo es que hay fotos que me han hecho vinos, mis amigos. Los vinos, con trimar, yo es que no he visto. Son más buenos son. No he estado pues, en igual el... nosotras y jamón, como pero más curado, hombre. Lo digo de fotos de, bueno, porque a mí han puesto mis compañeros una foto que cuando he visto ya no se podía quitar porque estaba el montaje hecho, pero bueno, algunas fotos, pero bueno, ya está. Si nos reímos, no hay problema ninguno. ¿No? Quejamos está bueno, pero los huesos algunos ya no sirven ni para hacer caldo. Bueno, pues Silvia, repito, transmite a tus compañeros y compañeras nuestra felicitación. Enhorabuena por todo. Pues sí, y mucho ánimo para seguir y buscar gente joven y, o mayor que quiera. Y pero además cómo... que Tánato, está mal que lo diga yo, ¿no? Tenemos nuestros fallos y admitimos... Cuando estábamos haciendo el documental, pues lo decíamos, y os lo digo, críticas, cosas que se puedan mejorar. Que... Pero bueno, yo me siento muy orgullosa de estar en Tánato, porque creo que durante estos años, pues Tánato ya tiene un reconocimiento dentro del movimiento cultural de Écija. Claro. Tenemos un público que nos sigue en el cine, que sigue en nuestro certamen. Entonces, bueno, yo me de verdad que para mí es muy gratificante, aunque supone mucho esfuerzo, mucho trabajo. Yo todavía estoy cansada de la velada, ¿no? Del estrés, porque siempre todo a última hora, siempre tenemos problemas con los montajes, ¿no? Porque, bueno, no disponemos de los medios técnicos adecuados. Pero yo la verdad que me siento muy orgullosa, y de mis compañeros y de mis compañeras, porque creo que, bueno, que hemos conseguido hacernos un huequecito dentro de la cultura, y sobre todo que conseguimos que la gente se lo pase bien y que haya otra alternativa. Entonces eso es lo más gratificante, cuando tú organizas el certamen, que de verdad que nos cuesta mucho esfuerzo, y tú ves el teatro lleno, que la gente sale contenta. Pues yo, para mí eso es que siempre, porque siempre dice, el año que viene nos repetimos, porque lo digo, muchas veces nos pasa, mira, aquí se acaba, esto tiene un principio y un fin, te quemas, te... Pero después, bueno, es que yo soy de las que te quema, pero después me da mucha satisfacción ver que la gente disfrute y se lo pasa bien. Entonces digo, bueno, venga, a por la próxima. No sé cómo lo vamos a hacer, pero a por la próxima. Casi siempre hay un dicho que dice, casi siempre se quema el que no ha ardido nunca. No, qué bonito. Sí, sí. Y es verdad, mucha gente está, yo estoy quemada, pero tú nunca has ardido, nunca se te ha visto a ti trabajar fuerte, nunca. Y en cambio se queman enseguida. Y además, perdona, que quería felicitaros también, porque no solamente en Écija se conoce el certamen de Tánato, la gente del cine y la gente que conozco yo alguna, pues conoce Écija por Tánato, ¿no? Sí, por se lo ha cual, hecho... Se dentro, ha hecho su sitio, sí, ¿eh? Sí, dentro del... El otro día vinieron a hacer un casting de una película a la Casa de la Juventud, y hablaba con los chicos que estaban llevando el tema de producción, y me decían, hombre, Tánato, sí, yo soy de Tánato, hablando, hombre, es que Tánato habéis conseguido, oye, que Tánato sale fuera de Écija. No, hombre, que el certamen es a nivel nacional, ¿no? Que se conoce, que nos ha costado nuestro trabajo, pero bueno, se va haciendo ya, nos vamos haciendo nuestro huequecito. Después este año, por ejemplo, pues para nosotros ha sido una satisfacción también el reconocimiento de la Fundación Lumière, sí, por nuestra trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, se agradece. Pero el que la gente nos quiera tanto, pues eso se agradece un montón. Así que muchísimas gracias a todas las personas que han apoyado a Tánato y que sigan apoyando, que necesitamos el apoyo de todo el mundo. Pues nosotras pondremos nuestro granito de arena. Vale. Como siempre. Bueno, pues vamos con los libros, Emma. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Pues hoy tenemos aquí a Lola Bello, que nos quiere recomendar un libro que ella ha leído recientemente. Lola, micrófono para ti. Bueno, pues os voy a recomendar un libro que se llama La voz y la furia, que es de Stieg Larsson, del mismo autor de la trilogía Millennium, bueno, los hombres que nos amaban a las mujeres, etcétera, etcétera. Lo he leído, los tres. Él lo ha leído, que sí, novela negra, fantástica. Uf. Y además con crítica social, ¿no? Bueno, pues este hombre que era periodista. Y el libro este de La voz y la furia es un compendio de artículos y de investigaciones periodísticas que él había realizado para distintos medios. Entonces, bueno, en este libro pues se tratan todos los temas que de alguna forma a Stieg Larsson pues le preocupan, como es el tema de los grupos de extrema derecha, que era un experto, el racismo y el rechazo que hay a las sociedades multiculturales y bueno, y la violencia contra las mujeres, que era también un acérrimo defensor de las mujeres en este aspecto. Y bueno, es muy interesante porque marca un punto de vista que la gente, sobre todo, que ha leído sus novelas, lo identifica perfectamente, porque todos estos temas están en sus novelas. Y a mí me ha resultado muy interesante porque, bueno, también te hace ver las distintas sensibilidades de sociedades como la sueca ante distintos temas. Por ejemplo, ante la corrupción hay mucha más intolerancia social que, por ejemplo, la nuestra. Y bueno, habla como un escandalazo que puedan morir 15 mujeres al año en Suecia, ¿no? Fíjate, ¿no? En relación con las que... Y aquí llevamos 50. Exactamente. Bueno, ¿no? Suecia es más pequeño también. Bueno, es más pequeño también. Sí, pero hay una violencia también contra las mujeres. Sí, eso es universal, sí, ¿eh? Sí, eso es universal. Es universal. Sí. Bueno, en concreto hay un artículo que me encantó que hablaba de la violencia contra las mujeres y contraponía dos casos, ¿no? Uno de una chica sueca que la había matado por su pareja, mayor que ella, con una serie de condiciones, cuando esta muchacha había querido dejarlo. Y después los crímenes de honor, que bueno, allí hay mucha población kurda y hay mucho rechazo también antes. Entonces, bueno, él de alguna forma decía que eran dos crímenes contra las mujeres por razón de género, porque a fin de cuentas eran dos mujeres jóvenes que habían querido salirse del yugo, una del marido y la otra del padre, ¿sabes? Y que habían querido ser autónomas y libres y que se las había matado por eso. Mientras que decía que el primer caso era de la chica sueca que murió a manos de su pareja sentimental, fue prácticamente inadvertido en la prensa. El caso del crimen de honor de la chica kurda pues adquirió unas dimensiones, y además con la variable de la multiculturalidad, es decir, que no era por razón de género, era por razón de su cultura, ¿no? Entonces él en ese sentido hace un análisis muy muy interesante, porque además conoce muy bien la metodología de género, que también me llamó la atención, y que incluso la defiende como una metodología que nadie pone en cuestión, ¿no? Y digo, bueno, esto es impresionante. Y bueno, para los admiradores y las admiradoras de Stieg Larsson, pues es un libro que es muy interesante. ¿Puedo saludar? ¿Sí? Bueno, no, es que este libro me lo regaló mi amiga Belén. Y quiero saludarla y quiero felicitarla aquí públicamente, porque sé que esta fecha, bueno, en su vida hay una serie de cosas que ella está muy contenta. Y bueno, pues quería aprovechar, porque sé que ella se lo descarga y no lo escucha, pues darle un abrazo muy fuerte, que es de las mujeres que fuerte y luchadora que se merece ese triunfo. Pues yo me uno a esa felicitación. Igualmente. Me llamó la atención que leí que entre el 5 y el 10% de los europeos, de las personas europeas, rechazan las minorías y la interculturalidad. Sí. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho, me parece demasiado. Bueno, pues también nos traes una película, ¿no? Bueno, una película que se llama Incendies. Es una película canadiense. La película de 2010 fue nominada a los Oscars como mejor película extranjera, y bueno, para mí ha sido un hallazgo, una película impresionante desde todo punto de vista, desde el punto de vista cinematográfico y desde la crudeza y la belleza también, ¿no?, de la historia que cuenta, ¿no? La película empieza con una pareja de jóvenes que están frente al notario, escuchando pues la última voluntad de su madre, ¿no? Y la última voluntad de su madre es que tienen un hermano y que vuelvan al país, que no lo menciona, pero bueno, más o menos siguiendo el hilo argumental, se supone que es el Líbano en los años 80, por los hechos que cuenta. Yo creo que también no lo dice expresamente, porque de alguna forma intenta darle una visión universal a la película, ¿no?, a la tragedia de esta mujer, ¿no? Y bueno, en esa búsqueda, en ese regreso por parte de la hija, en primer lugar, al que después, más tarde, se une también el hijo, que tenía más resistencia, pues seguimos el itinerario vital de esta mujer, ¿no?, a lo largo de los años que permaneció ella de allí, ¿no?, y de todo lo que le sucede, de la guerra, de las consecuencias nefastas, terroríficas que tiene la guerra para las personas, especialmente para las mujeres. Y bueno, es una película bellísima que recomiendo, que a pesar de su largometraje no se hace nada larga, y que recomiendo, vamos, con calor. Con calor, con entusiasmo. Sí, con entusiasmo, sí. Es muy interesante, sí. Bueno, pues vamos con nuestra sección verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde. Yo te quiero verde, ay, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Bueno, se ha ido Silvia porque tenía que hacer unas cosas y ha llegado Loli Cecilia. Hola, Loli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ya hemos hablado de tu viaje a Pabellón. ¡Ay, qué chuli! Fue maravilloso, la verdad que sí. Siempre es entrañable estar con nuestros hermanos y hermanas de Pabellón Suba. Bueno. Supongo que ya habéis explicado todo de la conmemoración y que fue muy emotivo, muy emotiva la conmemoración, y además estuvieron muy contentos de que una representación de aquí de Écija pues estuviera allí, que habréis hablado de quién fuimos, ¿no? Uh-huh. El señor alcalde, dos miembros de la asociación, como son Antonio Marín y Loli Tejero, y una servidora que les habla, que es la presidenta de la Asociación de Hermanamiento de Écija con Pabellón Suba. Desde aquí, estos micrófonos, pues debemos agradecer al pueblo de Écija siempre del interés que tiene. Agradecemos pues de que también desde Pabellón Suba pues continuamente estén luchando y trabajando para que este hermanamiento continúe, igual que hacemos aquí también. Y estamos muy contentas y contentos, y queremos que este hermanamiento continúe. Muchas gracias. Muy bien, Loli. Pues venga, vamos con la Atlántida que pierde hielo, Toñi. Sí, señora. Pierde 152. La Atlántida no, la Antártida. La Antártida. Es que lo perdió esto, todo. Entre los cascos estos, y yo lo he oído que no lo tengo muy bueno, pues había entendido. Sí, efectivamente, la Antártida pierde 152 kilómetros cúbicos al año de hielo. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues hay un aumento del nivel del mar de unos 0,4 milímetros. Esto lo ha realizado... Sigue. Un estudio lo ha realizado Isabella Beliscona, y dice que se trata de un buen indicio de cómo está cambiando el clima, por lo que nos da un toque de atención. Han utilizado los datos obtenidos por dos satélites de la NASA encargados del experimento de recuperación de la gravidez y el clima durante un periodo de 3 años, del 2002 al 2005. Es decir, que esto no lo dicen por tontería, sino después de haber hecho investigaciones y haberlo estudiado. La ventaja de este experimento es que pudieron evaluar toda la región de la Antártida en su conjunto para averiguar si estaba adquiriendo o masa o perdiendo la misma. También calificaron de sorprendente el acelerado de hielo de la Antártida, que contiene el 90% de hielo y por lo tanto un 70% del agua dulce del mar. Bueno, ¿y qué podemos hacer para luchar contra esta pérdida de hielo? ¿Hacer algo o no? Pues se debería de hacer algo, claro. Esto es todo lo que trae lo del cambio climático y todos los movimientos que hay, sobre todo ahora, por ejemplo, en la isla de Hierro, en Canarias, que está viendo que va a surgir, a lo mejor surge una otra nueva isla en medio del mar. El agua aumentará a los bloques de hielo al descongelarse. Eso hace un aumento del agua, por lo tanto el mar, donde llega la línea de playa, habrá un aumento, habrá menos arena. menos playas. Incluso desaparecerán islas. Claro, efectivamente. Claro. Es que yo he leído que ha habido un aumento del 45% desde 1990 de gases contaminantes y que han muerto 21.000 personas en 725 eventos meteorológicos como consecuencia del cambio climático en 2010. ¿Qué podemos hacer? Luchar contra el capitalismo, que este capitalismo salvaje es el que no va a la ganancia del día sin pensar en el futuro de la humanidad, a sacar dinero como sea, militar en ONGs ambientales y contribuir con pequeñas cosas que mucha gente contribuimos, por ejemplo, no usar transportes contaminantes, reciclar la basura, no usar plásticos. ¿Habéis visto que qué éxito ha tenido lo de que no den bolsas de plástico en los supermercados? ¿Cómo va todo el mundo con su bolsita? Pues sí. Y no pasa nada, ¿eh? Nada. Es que yo por ejemplo, el otro día, ¿no?, en Pabellón Sujuá, en la familia que yo estuve, la señora cogió su cesta para ir a comprar. Yo me he comprado hasta un carrito, aunque lo uso un poco, pero también... Pero, como antiguamente. No, y no es, ella, no podemos decir como antiguamente, es que ella no ha dejado de ir al mercado con su cesta. Es que esa costumbre la perdimos muy rápida, ¿no? Aquí en con el sur. Con las bolsas, cuando empezaron a dar bolsas. Sobre todo en el norte, sur. En Galicia también. Sí, en todo sitio. Sí. No, en mi pueblo, en Calaf, Barcelona, os digo que yo iba a comprar con cesta antes de venir aquí. Y me encontré, y todavía va mi hermana y la gente de Calaf va a comprar con cesta, de verdad, vaya, yo no, es una sí, de las cosas sí, que tengo en cuenta cuando voy allí y me llama la atención. Y la cesta está de pleita, ¿no? Que cualquier cesta del que tú tengas. Aquí eran de pleita. Sí, que también se los hábitos de compra, el ir a comprar la compra semanal, el coche, todo eso ha quitado un poco lo del carrito y la cestita de toda la vida. Y es verdad que desde grande de la abuela que llevaba la tapadera, mi abuelo hacía la cesta de pleita. Y que desde la Junta de Andalucía se está exigiendo a los comercios de que cobren la bolsa porque después va a ser un impuesto que van a pagar. Entonces, por ahí estamos escuchando la derecha que está diciendo que cuando entre dice que van a quitar ese impuesto. A mí me horroriza que pensemos así, ¿no? Porque si vamos mentalizándonos, pues vamos hacia mucho mejor, ¿no? Claro. Bueno. Esperemos que no llegue la derecha. Vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del... Cuéntanos, Toñi, ¿quién era Nefertiti? Nefertiti era la esposa del faraón Akenatón. Muy bien, Akenatón. Que instauró el culto al sol y amenazó al poder de los sacerdotes. Esa era una mujer de las mías, porque para amenazar a los sacerdotes con la iglesia me ha topado. Bueno, pues resulta que hay una mujer que se llama Nilin Namitan, que se ha hecho 53 operaciones. Porque quiere parecerse a Nefertiti, porque ella dice que cuando pequeña ella soñaba, entonces ella cree que es la reencarnación de esta reina egipcia. Uh-huh. Y cuando cumplió 23 años, pues se sometió a sesiones de exámenes psíquicos y entonces fue cuando comprendió esto y todos los sueños que ella tenía cuando pequeña. Bueno, ha dejado hasta tal punto... Lleva ya 20 años haciéndose cirugía para parecerse a esta diosa. Ha dejado incluso de pagarle el colegio a su hija para poder seguir haciéndose la operación. Se ha gastado más de 225.000 euros en las 53 operaciones que se ha practicado. se ha practicado 8 operaciones en la nariz, 5 en los ojos, 9 estirándose la piel, 3 injertos de mentón y 20 para mejorar la cirugía, porque los pañuelos se los tiene que colocar en algún sitio. Bueno, ¿y con el cuello qué hace? Porque lo más característico de Nefertiti es ese cuello larguísimo. Pues se lo habrá estirado, se lo habrá cortado piel o lo que sea, yo ya eso no. Pero la largura del cuello a lo mejor la tenía la mujer, ¿no? Eso era lo único que tenía. Lo de abajo lo tendrá que tener ya la espalda, ¿no? Pero en pecho, porque sí, vamos. Sí, sí. Ay, ay, ay. Y lo más gracioso que yo he leído que el presidente de Egipto. Sí, la van a invitar y además ella dice que se ha inspirado en un busto que hay que está. Expuesto en el Museo de Berlín. Sí, que conocemos todo para, y todo. Para hacerse más a ella y la ha invitado. Yo estoy de acuerdo con Bertrand Russell, que dijo, cuando llegó el hombre a la luna, dice, se ha expandido el ámbito de la estupidez humana. Una vez que me parece eso, es que estamos... Yo se creo ha expandido que... hasta Egipto. En fin. Eso estaba en moda, ¿no? Vamos con otras noticias, que no sé cómo vamos de tiempo, bastante mal, ¿no? Bueno, pues vamos con otras noticias. Hoy día 31, el día 31 de octubre hemos llegado a 7.000 millones de personas en el mundo. 7.000 personas. Disney, y dice que en vamos millones. A llegar a 8.000 millones. En el 2015. 8.000 millones. 8.000 millones. Eso es. Desde el 99 hasta aquí hemos aumentado 1.000 millones de personas, ¿eh? Uh-huh. Que se dicen pronto. Uh-huh. Porque, entre otras, dicen las causas, disminución de la mortalidad infantil, disminución de la natalidad, aunque ha disminuido la natalidad, por otro lado no se mueren los niños como antes, como bien. Antiguamente, afortunadamente. Uh-huh. Los mayores duran más. Y los mayores duran más. Entonces, pues por eso ha aumentado. Sigue aumentando exponencialmente. Nacen menos niños, pero también es verdad que no se mueren menos, ¿no? Ni de tres partes. Por eso la pirámide tenemos la base ancha. Y es curioso y es preocupante que en 1950 dos tercios de la población era rural y un tercio era urbana. Y en 2020 será un tercio rural y dos tercios será urbana. Con lo que no sé de dónde vamos a comer. Toda la gente en las ciudades y abandonado el campo. Es una cosa... No, pues surgirán máquinas, igual que antiguamente se cogía el algodón a mano o se cogían los tomates o otra cosa, pues sí. Las máquinas. Sí, o llenan el campo de biocombustible, de plantas para hacer biocombustible y eso no se come. Eso no se come, pero algo tendrán que plantar, tendrán que sembrar. O a lo mejor nos traen de Latinoamérica, de Argentina, nos traen las patatas. Hombre, lo malo es que se acabe la biodiversidad, eso sí que es una cosa terrible, ¿eh? Y que nos traigan cosas desde tan lejos, pudiéndolas tener aquí hombre, al lado. Claro, yo recuerdo... Antes que ahora va ahí, hay casi toda la fruta durante todo el año, hay todas las verduras y eso habrá algunas cosas que son creadas artificialmente, ¿no? Porque... No, dice, yo leí un artículo hace poco diciendo que igual que se ha especulado con las inmobiliarias y con el dinero, pues la próxima especulación es con los alimentos. Hacer reservas en función de lo que se necesite, en fin, manipular para alterar los precios. Bueno, eso de alguna forma ya se está haciendo, se está haciendo porque la fruta la recogen verde y la madura en cámara. Ya, pero que ya se está haciendo y cada vez lo van a hacer más. Es con lo último ya que faltaba especular con los alimentos y con el agua. Vamos, el capitalismo. Seguimos. De esos 7.000 millones, siguen 1.000 millones muriendo de hambre al año. Sigue 4.000 millones, 750 son pobres, son muy pobres, y 1.200 millones son desempleados. Bueno, por no hablar de los 2.500 que no tienen agua potable y de los 3.000 que no tienen sanitarios. o de los 113 niños y niñas que no van al cole. O sea que mucha gente, pero desgraciadamente mal atendida, ¿no? Y hay, no sé si visteis en la televisión, que se están peleando porque no saben quién es el número 7000. Sí, no, ya ha salido. Sí, pero... Sí, pero hay tres. Hay tres. Ah, yo había apuntado... Es que no recuerdo el nombre. Uno era ruso. Uno filipina o... Una niña filipina. Una adicta o algo así, me creo que era el nombre. Sí, un niño ruso, ¿no? Y otro indio. Y otro de... Sí, otro indio, sí. Sí, puede ser que hayan nacido los tres en el mismo momento, ¿no? Tampoco hay que pelearse por eso, ¿no? Digo yo. Dice, como en un sitio a las 7 de la tarde, en otro a las 7 de la mañana, este, ¿cuál es el primero? ¿La gallina o el huevo? Y seguro que hay más personas que en ese momento nacen y no está controlado, porque hombre, el claro, mundo... Ya ves, nace, eso es... Ya ves, la gente que nacerá en su casa y exacto, de cualquier manera... Voy a dar la tele de una que, iban para la... Para esto, para dar a luz, y la ha tenido con el marido en el coche. Bueno, no, que esto, de esto, estos casos muchos. Se han dado mucho también. Bueno, vamos ya con. Ah, vamos a poner un poquito de música. Este también te gusta, Lola. Ah, está bueno. Got lost. You're the letter from Jesus on the bathroom wall. You're murder superior with only a bra. You're the same, you're the same, you're the same kind of man as me. You're the same kind of man as me. I'm the head on the bed. I'm the coffee instead. I'm the fish that could bait. I'm the detective of late. I'm the blood on the floor, the thunder and the roar. I'm the boat that won't sink. I just won't sleep a wink. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad. Genial, Tom White. ¿Eh? Sí. Para ti. Para ti. A mí no me gusta tampoco. ¿A que no? A mí no, a mí no. Me. Malo como yo. Eso es. Inglés no sé, yo inglés no sé. Bueno, tampoco me pues pongo. Vamos ya con las convocatorias. Loli. ¿Qué tenemos primero, Toñi? Vamos a organizarnos. Venga, empieza. Yo tengo aquí que... Del 3 al 17 de noviembre, en la sala de exposiciones temporales del Museo Histórico Municipal de Écija, una exposición de fotografías de la Fundación Prodeam, en horario del museo. Que el 4 de noviembre, pues a la lección inaugural del curso de la UNED. Que el 4 de noviembre tenemos teatro, El Príncipe y el Mendigo, a las 9 en el Teatro Municipal. Eso tengo yo por aquí. Sí, el 4 de noviembre. Correcto, correcto, muy bien, sigue usted. No, ya... Luego tenemos el jueves 17 de noviembre, que tenemos que es Género Danza, de Mopa Producciones, Espérame Despierto. Y el día 18. Viernes 18, la compañía Manolo Monteagudo, Así que pasen 5 años. Muy bien. Es decir, el jueves 17, el viernes 4 de noviembre a las 9. El jueves 17 de noviembre a las 9 y el viernes 18 de noviembre. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí nuestra amiga Juana, Juana Bermejo, que nos ha mandado un póster de un curso que quiere hacer de reciclarte. En la herboristería Yeima, en la calle Arroyo. Ella hace flores y hace muchas cosas con productos de desecho, como plásticos, botellas, etcétera. Así que la persona que quiera hacer arte con productos reciclados, que vaya a la herboristería Yeima y que se apunte allí. Y también tenemos este miércoles, es día 2. Y el viernes... A las 7:30. A las 7:30 en la Casa de la Juventud tenemos los actos conmemorativos del 90 aniversario del PECAR. Del PC, no del pecado, no el PC andaluz, sino el PC, claro, el 90 aniversario del PC español. Claro. ¿De quién exactamente? Del PC. Venga. 90 años no es del andaluz, es vale. De, tiene razón Sema, es de España, el Partido Comunista de España. Ay, así lo entiende la gente mío. El 21. Tantas siglas se forman un lío. Así se creó la gente mío. Se creó en 1921. Lleva 90 años. Hay que reconocer que este partido, yo he sido testiga de porque viví esa época, de que en la dictadura era el casi el único partido que estaba bien organizado, tenía buenas organizaciones en diferentes áreas, estaban en las fábricas, estaban en el campo, estaban en la universidad, estaban en los estudiantes y fue el que más luchó contra la dictadura. Y hay que reconocer que la como yo he dicho hoy, la transición a la democracia no fue pacífica, porque mucha gente de esta del Partido Comunista de España se quedó en las cunetas, se quedó en las cárceles, fueron expedientados y mucha gente fue exiliada. O sea que hay que reconocerle y que han llevado 90 años de lucha. Además, y lo que le queda, porque antes luchaban contra la dictadura franquista, ahora luchan contra la dictadura del capital. ¿Qué? Y además hay un libro que lo estoy leyendo ahora que no me acuerdo el título, tú cuando te diga, de Dulce Chacón, que refleja muy bien esta época. Y ¿La voz dormida? Efectivamente. Ahora ha salido la película. Y esta sí, y está muy bien, muy bien. Refleja la época de la gente que las metía en la cárcel, el miedo con el que iban, cómo se organizaban todas las patrullas, me parece que le llamaban, no me acuerdo ahora mismo. ¿Los comités? Sí, está muy bien. Pues sí, pues el viernes a las 7:30, no sé más, el sí, miércoles el también miércoles a las 7:30. A las 7:30 en la Casa de la Juventud. Y el viernes también a las 7:30, pero el viernes es la presentación de un libro. Nosotros los comunistas. Sí. Y el miércoles Juan de Dios, un acto político. Sí, el viernes también actúa el cantante, el cantautor ecijano de origen chileno, Polaute, con su guitarra, que la verdad que da gusto oírlo, ¿no? Pues nada, ya nos vamos. Estoy pensando que en 90, mi padre tenía 21 años, ¿no? ¿Cuándo? Mi padre nació cuando 90 años, mi padre tenía en esa fecha 21 años, pues nació en el 1900. Claro. Tenía 21 años, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ves? Como era comunista también, pero esto te lo estoy pensando, digo, tenía mi padre 21 años. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias por venir, Valle. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Toñi. Muchas gracias, Emma. Muchas de nada. Loli Cecilia, nos gusta que vengas, aunque por motivos laborales solo vengas un ratito, pero nos encanta que vengas. Muchas gracias por acogerme también. Y muchas gracias, Lola Bello. A ti. Y decir que este programa se puede escuchar en la FM, en el 93.4 de la FM y también a través de internet. En fm-radioecija.blogspot.com, también en el blog de Las Somos Todas y en el Facebook, ¿no? Exactamente. Y nada más, os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos,